cuando yo me refiero a estos tipos, yo creo que todas las personas que generan este tipo de actitudes, este tipo de actos vandálicos, los que salen en el Facebook radicalizando posiciones, son los que primeramente lastiman a la democracia, a la política. Viste, a todos aquellos que pretendemos salir de donde estamos o mejorar la situación y en forma democrática, ¿no? Discutiendo las cosas. Yo creo que estamos pasando por un momento difícil en términos políticos, también en términos económicos, eso yo no lo voy a negar. Pero este tipo de cuestiones no hacen otra cosa que atrasarnos en el tiempo. Volvemos para atrás. Si tenemos que madurar como sociedad y como ciudadanos, tenemos que entender que estas cosas deben quedar en el pasado y las discusiones que tenemos deben estar por encima de estos hechos, ¿no? A eso me refiero yo cuando digo que estas cosas pertenecen al pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Realizaron la denuncia correspondiente? Yo te digo la verdad, yo estoy en el campo de temprano, uh-huh, y me acaban de pasar eso hace un rato, y sí, vamos a realizar la denuncia y también esperamos también tener la información de las cámaras, ¿no? O sea, paradójicamente estamos cerca del QUOM, ¿no? Con lo cual podemos tener acceso a la información que nos permita saber quiénes son las personas que hacen este tipo de cosas. Sí, yo claro. Quiero aclararte que esto yo lo condeno para los dos lados, ¿eh? Uh-huh. No vas a creer que esto no es crimen cuando es para nuestro lado, esto es crimen cuando es para cualquier lado, porque lastima la democracia en su totalidad, ¿no? Uh-huh. ¿A qué hora más o menos, es cierto que como vos lo aclarabas recién, mirá, recién me estoy enterando, estoy en el campo y demás, pero ¿a qué hora más o menos creen que esto ha ocurrido o en su defecto a qué hora se fueron enterando desde tu sector? Mirá, la primer fotografía, digamos, la información de esta situación la mandó Peto a la mañana temprano, Peto, uh-huh, Sánchez, lo conocen ustedes, ¿no? Sí, sí, claro. Que lo presente, ¿no? Pasaba la mañana, se encontró con esto y bueno, como todo se viralizó rápidamente en los grupos nuestros, en el Facebook también, ¿viste? Y bueno, yo estoy muy dolido por esto, pero no en forma personal, ¿eh? No, porque entiendo que también uno tiene que afrontar los desafíos que se le presentan, pero también me parece que es una herida directamente hecha a la institucionalidad, ¿no? Uh-huh. Primero de abril, digo, con lo que implica en términos simbólicos el arranque de un mes, abril en este caso, ¿y qué es una vaca la de fondo? Sí, escuchó la vaca. Sí. No, quería meterse en el tema de la entrevista. ¿Qué opinará, no? No, impresionante el de fondo. Bueno, decía, primero de abril, con lo que implica. Fecha de arranque de mes en un año electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Así se mueve el año. El año electoral, digo, ¿no? Es el año calendario, el primero de año calendario, primero de enero, pero el primero de abril mueve con esto. Estamos entrando, digamos, en un proceso que tendremos este tipo de. No digo todos los días pintadas en un local, pero me refiero a una campaña de esta característica, de este perfil. ¿Imaginás que puede llegar a venir por ahí? Yo creo que es una, como todo, es una contienda, ¿no? Uh-huh. Si vos me preguntás en forma personal, yo creo que nos conocemos hace muchos años. Yo no he transitado muchos años el camino de la política, sin embargo hoy estoy inmerso y estoy dispuesto a dar esa contienda, a llevarla adelante. Yo creo que este país está pasando por una instancia, ideológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Donde lo peor que hay para la discusión es el fanatismo, ¿no? De un lado o del otro. Ustedes saben perfectamente, incluso mejor que yo, a dónde nos conducen esas discusiones, ¿no? Que se dan en las redes sociales, que se dan en los blogs, que se dan en los grupos de WhatsApp, uh-huh, que se dan en las casas, que se dan en los asados, en las casas, en las comidas, en la familia. Que me ha pasado a mí en forma personal, con gente que he conocido durante años y que he querido mucho. ¿A dónde nos llevan este tipo de cuestiones, de discusiones de tal calibre, ¿no? A este tipo de cuestiones que lastiman tanto no solo la vida democrática y la vida de la política, también la vida cotidiana de los ciudadanos, más de aquellos que estamos metidos en la política. Vos imaginate que yo conozco gente que he sido amigo toda la vida y que piensan muy diferente a mí. Entonces hoy me toca el desafío de tratar de frenar esa discusión para poder tener un ámbito de serenidad en mi vida personal, ¿no? A vos te ha tocado, digo, salgo un poco de este tema que ha ocurrido y que fue el motivo del llamado, pero te ha tocado dejar de frecuentar, no digo de romper relaciones definitivamente, pero por lo menos dejar de frecuentar con amigos, con gente cercana, donde justamente te encontrás en una diferencia en términos de una visión social, política, económica, lo que fuera, y se ha puesto álgida la mesa, el asado, lo que fuera, y tal vez que alguien de tu familia, lo que fuera, decís, bueno, basta, chico, corten la casa, se terminó. Sí. ¿Te ha pasado? Sí, sí, yo creo que me ha pasado a mí como vecino de Cañuelas, y creo que le ha pasado a mucha gente, y yo te voy a ser absolutamente honesto, yo como toda persona me he equivocado alguna que otra vez, y cuando las redes sociales en forma personal hace muchos años he hecho algún tipo de comentario o manifestación, cuando entré a la política en mis redes sociales en forma personal decidí hacerlo absolutamente porque yo tengo que respetar al que piensa distinto, y personas cercanas a mí que así lo hacen no tienen por qué andar escuchando manifestaciones mías de índole personal sobre cuestiones que son de índole político, ¿no? Uh-huh. Porque es la responsabilidad de aquel que dirige en esta tarde sobrellevar un clima de serenidad y poder discernir entre el ámbito personal y aquello que concierne a la política, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, y a mí me parece que no es una, más allá de que está bueno discutir las cosas, de que poner en tensión las discusiones y llegar a la mejor idea y tratar de buscar consensos es bueno, es democrático, yo creo que no hay que radicalizar discusiones de los dos lados, porque eso no nos permite pensar bien, tanto a los políticos, a los periodistas, a los empresarios, a la gente común, a los comerciantes, a la gente que se levanta todos los días a laburar, no tiene por qué quedar inmerso en una discusión fanática sobre las cosas que le conciernen a la política, ¿no? Vuelvo al tema, ¿te da fuerzas? Sí. Es simplemente lo que ocurrió con el cartel, simbólicamente y metafóricamente es una mancha que no hace a la nada, o en realidad es un tema que amerita parar la pelota, reflexionar puertas adentro y ver cómo se sigue. Mira, yo creo que sí, nosotros habitualmente hacemos esto de parar la pelota, mirar hacia adentro, reflexionar, creo que eso se ha basado un poco cambiemos, ustedes que tanto como nosotros siguen la política de cerca, sabrán que es difícil sobrellevar un frente electoral con distintas fuerzas, ¿no? Entonces ese ejercicio de sentarse a discutir, bajar las cartas a la mesa, poner las posiciones de cada parte, sacar una decisión común, es un ejercicio que se ha repetido en Cambiemos. Entonces hoy, digamos, pasa a ser un poco más importante, ¿no? Pero yo espero realmente que esto no progrese más de lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. No lo merece Cañuelas, me parece, ¿no? No lo merece Cañuelas. No creo que haya que perseguir de esta forma la verdad de cada uno, ¿no? Porque es relativa y porque estas cosas no construyen nada. A mí me ha pasado en forma personal, ustedes lo saben, pero hoy me toca llamar al consenso y estas cosas no le hacen bien a nadie. No es que no le hacen bien a Cambiemos. No le hacen bien a nadie. Ahora, si la campaña va a ser así, bueno, lamentablemente de nuestra parte no va a ser. Uh-huh. Y aparte, me meto ya en lo político. En primera instancia tiene que resolver Cambiemos la cuestión interna, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque tanto vos como Iturmendi, en otras palabras, pero digo, si se da un escenario de interna en La Paso, dentro de Cambiemos, plantean una interna sin heridos. Y es muy difícil también manejar las emociones en ese sentido, ¿no? Sí. Y aparte, viste que la interna sin heridos es una cosa, es la utopía, ¿no? Claro. Es la utopía. Pero bueno, dejate el título, te digo, la interna sin heridos es una utopía. Claro, digamos, no, pero lo digo, ¿se entiende? Porque yo, está bien, pero bueno, ojo, como te digo eso, también te digo que yo creo en las utopías. Porque también creo que puede no haber interna, ¿viste? O sea, espero realmente que el diálogo de Cambiemos sea el mismo que ha sido durante estos años, el mismo que se tuvo en el 2017, cuando Nacho encabezó la lista y realmente hicimos una elección formidable, y espero que ese diálogo sea siendo el mismo y sea constructivo, y más allá de las decisiones que tome el radicalismo, que son del radicalismo, yo no me puedo meter en esas ni participar de ninguna manera, intentaré de que no esté esa interna. Uh-huh. Para no tener que pelear por la utopía, ¿me entendés? Sí, cuando decís intentaré que no esté esa interna, ¿cuál? La de Cambiemos, la de pro por un lado, UCR por el otro. Sí, esa. No, la anterior no me compete. La, uh-huh, la situación del radicalismo con respecto a sus candidatos no es algo que que en lo que yo tenga que ver, ¿no? Ninguno del espacio de nuestro tampoco. Nosotros estamos al servicio del diálogo para con la UCR para tratar de construir un frente amplio y que sea la alternativa, la única alternativa, por decirlo de alguna forma, al Frente para la Victoria, ¿no? Una más de política. Una sí, más de no. política. ¿Cómo tomaste la salida de Muersa del bloque y sus declaraciones en torno al porqué? Mirá, yo, Hernán, me acuerdo de Hernán cuando entré al Consejo en el 15, debe ser una de las personas con las que más discusiones he tenido en términos políticos y personales, y con la que mejor construí una relación en ese sentido. He hablado con él mucho, hemos tenido mucha sinceridad sobre lo que ha pasado. Hernán ha decidido tomar un camino que proviene un poco más del ámbito nacional y provincial, eso él lo aclaró conmigo. Yo tengo esperanzas de poder seguir hablando con Hernán, como lo hemos hablado muchísimas veces, y creo que él como dirigente tiene muchas cosas en las que coincide con nosotros. Entonces también, bueno, es lo que hablábamos más temprano, la democracia es eso, que él pueda pensar diferente e inclusive correrse del bloque de Cambiemos y no por eso cortar el diálogo ni funcionar en contra nuestra, por el contrario. Ojalá el Consejo Deliberante entero funcionase así, ¿verdad? Ustedes lo entienden mejor que yo. Ojalá el Consejo Deliberante fuera un lugar donde se discutieran las cosas en ese sentido y no cayéramos en las chicanas que tan acostumbrados estamos, ¿no?